pasado, desde aquel día cuando Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado. Ahora me dice, ¡aleluya! Gloria a Dios. Unos me miran, no me saludan, mas no hago caso, pues yo ando con Jesús. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. ¡Evangélico! Me dicen en la escuela. ¡Evangélico! También en el trabajo. ¡Aleluya! Me dicen los de arriba. ¡Evangélico! Me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Evangélico! Me dicen en la escuela. ¡Evangélico! También en el trabajo. Entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. Quiero contarle lo que ha pasado desde aquel día cuando Cristo me salvó. Hasta mi nombre me lo han cambiado. Ahora me dicen, ¡aleluya! Gloria a Dios. Unos me miran, no me saludan, mas no hago caso, pues yo ando con Jesús. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. ¡Evangélico! Me dicen en la escuela. ¡Evangélico! También en el trabajo. ¡Aleluya! Me dicen los de arriba. ¡Evangélico! Me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz.